From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Durante una sesión de emergencia en Bélgica, los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN suspendieron sus relaciones formales con Moscú casi dos semanas después de que comenzaron los enfrentamientos entre Rusia y Georgia. El secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, dijo que Rusia debe cumplir con su promesa de retirar a los soldados de la pequeña ex-república soviética. Jaap de Hoop Scheffer dijo: There can be no business as usual. No se puede continuar con las relaciones de siempre con Rusia en las circunstancias actuales. El futuro de nuestras relaciones dependerá de las acciones concretas que Rusia tome para honrar las palabras del presidente Medvedev y cumplir el plan de paz de 6 puntos, cosa que no está sucediendo en este momento, no está sucediendo mientras hablamos, que firmó junto al presidente de Georgia y que fue mediado por Francia, que preside la Unión Europea. El martes, las fuerzas rusas tomaron a 8 soldados georgianos como prisioneros, luego de que se negaron a permitir que los vehículos blindados rusos ingresaran al puerto de Poti. Los soldados rusos también destruyeron uno de los buques navales más sofisticados de Georgia y tomaron 4 vehículos militares Humvee estadounidenses que recientemente habían sido utilizados en ejercicios de entrenamiento. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, criticó las acciones de la OTAN. Lavrov dijo: Parece que la OTAN está intentando convertir al agresor en víctima y encubrir un régimen criminal, salvar a un régimen al borde del colapso, y va camino al rearme de los actuales líderes de Georgia. Mientras Rusia se ha comprometido a retirarse de Georgia, sus fuerzas militares, según se ha informado, han estado desplazando lanzadores de misiles balísticos de corto alcance a la región separatista georgiana de Osetia del Sur. Mientras tanto, el presidente de Osetia del Sur despidió a su gobierno y declaró estado de emergencia durante un mes. El viernes, el senador John McCain sugirió que la situación en Georgia es más seria que la invasión de Estados Unidos a Irak o Afganistán. El senador McCain dijo: Amigos, hemos llegado a una crisis, probablemente la más seria desde el punto de vista internacional desde el fin de la Guerra Fría. Esto es un acto de agresión. El presidente Bush acusó a Rusia de amedrentar a Georgia. El presidente estadounidense dijo: Con sus acciones de los últimos días, Rusia ha dañado su credibilidad y sus relaciones con las naciones del mundo libre. La atemorización e intimidación no son maneras aceptables de dirigir la política exterior en el siglo XXI. El lunes, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo que Rusia está jugando un juego muy peligroso con Estados Unidos y sus aliados. No obstante, el presidente ruso, Dmitry Medvedev, defendió la respuesta de Rusia a la agresión de Georgia en la región separatista de Osetia del Sur. Dmitry Medvedev dijo: Si alguien piensa que puede matar a nuestros ciudadanos y escapar impune, se equivoca. Nunca lo permitiremos. Si alguien intenta hacerlo otra vez, responderemos con fuerza arrolladora. Y tenemos a nuestra disposición todos los recursos necesarios para hacerlo, económicos, políticos y militares. Mientras tanto, Estados Unidos y Polonia firmaron oficialmente un acuerdo para establecer una base de misiles estadounidense en Polonia, a pesar de la fuerte oposición de Rusia. En virtud de este plan, Estados Unidos colocará 10 misiles interceptores a tan solo 18 kilómetros de la frontera oeste de Rusia. Rusia le advirtió a Polonia que si firmaba el acuerdo sería vulnerable a posibles agresiones, incluso a un ataque nuclear. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, defendió la decisión de colocar el sistema antimisiles en Polonia. Condoleezza Rice dijo: Este es un sistema de defensa y no está pensado para atacar a nadie. No obstante, es un sistema que vuelve a establecer firmemente y reafirmar la cooperación, relación y amistad estratégica entre Polonia y Estados Unidos. Los negociadores estadounidenses e iraquíes acordaron una posible retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de Irak antes de fines del año 2011 y una reducción de la presencia de las fuerzas de Estados Unidos en las ciudades iraquíes para fin del año que viene. Estas disposiciones son parte de un acuerdo de seguridad entre Estados Unidos e Irak para reemplazar el mandato de la ONU, que expira en diciembre. No obstante, este acuerdo también le permitiría a Estados Unidos mantener decenas de miles de soldados en Irak después del año 2011 para las llamadas actividades de apoyo, como el entrenamiento militar. No se ha establecido una fecha para la retirada de todos los soldados extranjeros de Irak. El principal negociador de Irak, Mohamed Al-Hamoud, dijo: ambos acordaron el año 2011. Si en ese momento el gobierno iraquí decide que es necesario mantener por más tiempo la presencia de las fuerzas estadounidenses, puede hacerlo. El gobierno de Bush dijo que las fechas de retirada eran metas a las que se aspiraba más que fechas exactas. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, mantuvo negociaciones en Bagdad el jueves. Rice dijo: hemos tenido conversaciones muy buenas sobre otros temas, entre ellos un acuerdo marco estratégico. Es un acuerdo importante que le permitiría a Irak y a Estados Unidos continuar con la cooperación que hemos comenzado para establecer las bases para una cooperación futura. El ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Hoshyar Sebari, indicó que Bagdad y Washington están por culminar el acuerdo. Hoshyar Sebari dijo: tuvimos una reunión muy buena con la secretaria Rice. Hablamos sobre varios asuntos internos y regionales de Irak y también sobre un acuerdo marco estratégico. De hecho, se han logrado varios avances. La reunión de la secretaria Rice de esta mañana con el primer ministro fue positiva y estamos muy cerca de culminar este acuerdo tan importante. Varios asuntos siguen sin resolverse, entre ellos si los soldados estadounidenses estarán sometidos a las leyes iraquíes si son acusados de cometer algún crimen. El New York Times informa que tampoco queda claro si el acuerdo permitiría que Estados Unidos construya bases militares permanentes en Irak y qué papel jugaría Estados Unidos en brindar apoyo aéreo y marítimo a Irak. Un camarógrafo iraquí que trabaja para Reuters fue liberado luego de haber estado detenido durante 26 días sin acusación por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ali Al-Mayadani fue detenido anteriormente en dos oportunidades por fuerzas estadounidenses. En una oportunidad fue detenido durante 5 meses, pero nunca se presentaron cargos en su contra. Mientras tanto, comenzó el juicio de un ex infante de Marina acusado de homicidio doloso y de ataque violento mientras desempeñaba funciones en Irak. José Luis Nazario Jr. es acusado de haber matado a detenidos iraquíes desarmados en Fallujah. Si es hallado culpable, podría afrontar hasta 10 años en prisión. Nazario es el primer civil juzgado, en virtud de la ley federal, que permite procesar a ex miembros del servicio militar por crímenes de guerra. En otra noticia de Irak, Reuters informa que el gobierno iraquí posiblemente abandonará sus planes de firmar contratos a corto plazo con empresas petroleras extranjeras. Irak había intentado firmar 6 contratos de apoyo técnico a corto plazo sin llamado a licitación con empresas petroleras internacionales a principios de este año. Sin embargo, este proceso ha sido más lento de lo esperado, en parte debido a que no se llegó a un acuerdo sobre los términos de los pagos. El presidente pakistaní Pervez Musharraf anunció su renuncia, que se produce para eludir los pedidos de juicio político que se realizarían en su contra más avanzada la semana. Al Jazeera informa que Arabia Saudita, Estados Unidos y Gran Bretaña actuaron como intermediarios en la renuncia de Musharraf. En un discurso televisivo, Musharraf insistió en que era inocente, pero dijo que no quería someter a Pakistán a una agotadora batalla política. La Casa Blanca elogió al expresidente pakistaní Pervez Musharraf el lunes tras su dimisión. Desde que tomó el control mediante un golpe de Estado hace 9 años, Musharraf fue uno de los aliados más cercanos de Washington. El portavoz de la Casa Blanca, Gordon Yondrow, afirmó que el presidente Bush valora lo que Musharraf hizo como gobernante de Pakistán. Yondrow dijo: El presidente Bush está comprometido con un Pakistán fuerte que continúa con sus esfuerzos para fortalecer la democracia y luchar contra el terrorismo. El presidente Bush valora los esfuerzos del presidente Musharraf en la transición democrática de Pakistán, así como también su compromiso para combatir a Al-Qaeda y a los grupos extremistas. El gobierno de Pakistán ha iniciado el proceso de selección de un nuevo presidente, Bilawal Bhutto Zardari, hijo de la ex primera ministra pakistaní que fue asesinada, Benazir Bhutto, dijo que la renuncia de Musharraf es algo bueno para el país. Bilawal Bhutto Zardari dijo: veo que se ha quitado el mayor obstáculo en el camino de la democracia y estoy seguro de que lograremos resolver todos los problemas de nuestro país. El Partido Popular de Pakistán quiere tener una judicatura independiente y se mantiene firme en esa postura y estoy seguro de que lograremos avances en ese aspecto. En India, el líder de la oposición, Yashwant Sinha, indicó que la dimisión de Musharraf podría favorecer las relaciones entre India y Pakistán. Yashwant Sinha dijo: Musharraf's quitting was in the air. Desde hace mucho tiempo se sabía que la dimisión de Musharraf estaba cerca. Corrió con la misma suerte que todos los dictadores. Gobernó Pakistán por más de 8 años y puedo decir que no fue muy amistoso con India durante ese periodo. Muchos de los problemas en nuestras relaciones bilaterales se originaron por su culpa. Por lo tanto, su renuncia debe ser considerada en general una buena noticia para India y el sur de Asia. En otras noticias, 3 atacantes suicidas se inmolaron frente a la mayor fábrica de armas y municiones de Pakistán. Fue el peor atentado del Talibán desde que comenzó a atacar enclaves del gobierno pakistaní hace 18 meses. Un portavoz del Talibán describió el establecimiento de armas como una fábrica asesina, donde se producen armas para matar a nuestras mujeres y niños. El Talibán dijo que el ataque fue en respuesta a la decisión de Pakistán de lanzar una gran campaña militar en la zona tribal de Banjur. En las últimas 3 semanas, más de 200.000 pakistaníes en la región se han visto obligados a huir de sus hogares debido al enfrentamiento. El periódico francés Le Monde informó que fuego amigo de una aeronave de la OTAN habría sido responsable de la muerte de 10 soldados franceses que se produjo a principios de esta semana en Afganistán. Soldados franceses declararon al periódico que luego de haber sido emboscados por combatientes talibanes perdieron respaldo. Después de 1 hora de espera, llegaron los aviones de la OTAN, pero por accidente erraron el blanco y les dieron a las tropas francesas. Un funcionario de la OTAN declaró el miércoles: somos conscientes de los informes de prensa y, por tanto, debemos investigar lo que sucedió. Según un informe publicado en U.S. News and World Report, el Pentágono está planeando enviar hasta 15.000 soldados adicionales a Afganistán, posiblemente a fines de este año. Por otra parte, ya hay planes en curso de otro aumento de las fuerzas en el año 2009. El incremento en el número de soldados tiene lugar tras los meses más letales para las fuerzas estadounidenses desde que comenzó la invasión en 2001. Los 2 principales candidatos presidenciales, los senadores John McCain y Barack Obama, pidieron que se enviaran más soldados a luchar en Afganistán.